Nunca quiero ni pensar que tus ojos me dejen de ver. No encontrarás amor que como yo te sea siempre fiel. Júrame que me veré siempre en tus ojos. Bésame con tus labios dulces, que a tu lado solo quiero estar. Digo a quien me llene de tanta ternura, puedo llegar hasta la luna. Escúchame. No me dejes de querer. Solo quiero estar.